Cumbayé, Cumbayé, Cumbayé, Cumbayé, Cumbayé, Cumbayé, Cumbayé. Tocando estaba el bembé, Cumayé, Cumayé, Cumayé, Cumayé, Cumayé, África, África con su bembé. Cumayé ya no puede bailar otra vez, porque el día de santo faltó al bembé. Cumayé ya no puede bailar otra vez, porque el día del santo faltó al bembé. Cumayé, después cayó una calle y en la punta de pie. Cumayé, y ya no pudo bailar el bembé otra vez. Cumayé, saca la cuchara pa' que vea cómo baila Cumayé. Cumayé, sabe, cambia arriba, cambia abajo, ve. África, vaya, oh, si acaba, acaba con la